Vive tu vida digital en Territory Mac. La tercera generación del iPad se puso a la venta oficialmente en España este viernes. Las Apple Store, los distribuidores oficiales de Apple y las tiendas de Fnac, entre otros, adelantaron a las 8 de la mañana su horario comercial. Los hipermercados Carrefour comenzaron a vender el nuevo iPad a partir de las 12:01 de la madrugada del viernes de sus tiendas de Internet. Recordamos que el nuevo iPad se puso a la venta en Estados Unidos junto a 10 países más el 16 de marzo y que en tan solo 3 días vendieron 3 millones de unidades. Ahora nuestro compañero Albert Navarro nos resume las características del nuevo iPad. La tercera generación del dispositivo que incluye la nueva pantalla Retina Display, el nuevo chip A5X de Apple con 4 núcleos para gráficos, la cámara eSight de 5 megapíxeles con óptica avanzada que captura fotos y vídeo en HD 1080p, manteniendo su diseño delgado y ligero, conservando una autonomía de la batería de hasta 10 horas para un día entero de uso. Albert Llambrich, que el pasado año fue el primero en comprar el iPad 2 en la Apple Store de Barcelona, se puso en contacto con nosotros para informarnos que volvería a ser el primero de la cola. Así que la madrugada del viernes fuimos a visitarlo y a dar ánimos a la treintena de valientes que estaban pasando la noche frente a las puertas de la Apple Store de Barcelona. Así transcurrió nuestra visita. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Es la una de la madrugada del 23 de marzo de 2012 y nos encontramos frente al Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona. Dentro de 7 horas, tan solo 7 horas, esta Apple Store abrirá sus puertas excepcionalmente para vender el nuevo iPad. Digo excepcionalmente porque abrirá sus puertas a las 8 de la mañana en lugar de las 10, que es la hora habitual. Con nosotros, Albert Llambrich. Es el primero de la cola y este año repite. ¿Cómo lo estás pasando? Pues muy bien, más animado que el año pasado. Somos más gente aquí y bueno, hay mejor ambientillo que no el año pasado. ¿A qué hora has venido? Esta vez he venido a las 8 de la mañana del día de antes, ahora ya. ¿Del jueves? Sí, del jueves. ¿Cuántos iPads vas a comprar? Uno. ¿Qué modelo? El mismo modelo que el del año pasado, el 32 GB 4G en este caso, que no lo podemos utilizar aquí, pero bueno. Y en color negro. Para disfrutar de la pantalla Retina, ¿eh? Sí, eso esperamos. A ver si realmente es tan revolucionario como dice la red. ¿Sigues teniendo el iPad anterior a este? Sí, pero hasta el sábado. He tenido que financiarme el nuevo iPad de alguna manera. Cuéntanos cómo vas a pasar esta noche. Digo esta noche por decir algo, porque estáis todos muy despiertos. Hay aproximadamente una treintena de personas aquí delante de las puertas del Apple Store. ¿Cómo vais a pasar estas orillas que quedan de distancia hasta que abran las puertas? Jugando con el iPhone, el iPad, charlando, quien quiera dormir que duerma y mira, haremos tertulia, haremos piña, que digo yo. Tienes la experiencia de haber vivido anteriormente pues, el ambiente que se va a vivir mañana. Uh-huh. ¿Estás preparado para ello? Sí, no llevo demasiado bien eso de salir por la tele y demás, pero sí, claro. Esta vez lo he buscado, esta vez lo he querido hacer así y si no estás preparado, pues ahí tienes que hacerlo y si no, mentalizarte. Muy bien, ya sabes, a aquello de las 7:30 de la mañana volvemos otra vez, volvemos a hablar contigo y esperaremos a que seas el primero en cruzar el umbral de esa puerta que, bien, tú mismo podrías narrarnos qué es lo que está sucediendo detrás de la puerta del Apple Store de aquí, de La Maquinista. Pues nada, es súper sencillo, hay mucha gente vestida de azul, ya sabéis que es el traje tradicional de los empleados de Apple, trabajando a destajo para cambiar todos los iPad viejos, por poner los iPad nuevos, por cambiar todos los displays. Y la verdad es que es algo emocionante. Que acabes de pasar una feliz noche y esta mañana nos volvemos a encontrar aquí. Encantado de volverte a ver, Jaume. Saludamos a Xavi, buenas. Buenas, muy buenas noches. ¿Ya tienes experiencia? Sí, el año anterior ya con toda la gente que había y tal, vemos las mismas caras muchas veces y caras nuevas también. ¿Cómo estás pasando la noche? Pues bien, la verdad, menos frío que el año anterior, como podemos estar aquí dentro y nos abren a las 8 de la mañana, mucho mejor. Pero el año pasado tuvimos que estar en la puerta y hasta las 8 de la mañana nos dejaron volver a entrar. Pero mucho mejor, la verdad. ¿Qué equipo vas a comprar? El iPad 3 de 32 GB. Lo que pasa es que esta vez no es para mí, es para un compañero de trabajo. Pasa que luego vendrá a hacerme el turno en la cola. Este año no, yo ya tengo el mío 2, de momento va bien. ¿Y no te tenta la pantalla Retina? Sí, lo que pasa es que ahora mismo de momento no me va bien de presupuesto. Es lo único. Si pudiera sí, pero de presupuesto no. Además, no, lo que es potencia y tal, no, de momento para el uso que le doy con el 2 voy sobrado. Muy bien, pues que pases una feliz noche aquí con todos los compañeros. Muchas gracias. Xavi Sardá acaba de llegar. Sí, así es. Es la 1:25 de la madrugada de este 23 de marzo. Queda muy poquito ya. Serán unas 7 horas un poquitín largas, pero merece la pena estar aquí esperando. ¿Cómo vas a pasar estas horillas? Pues espero que con poco frío, con comida, un poco de agua y espero que entre todos pues nos montemos unas risas y comentemos 4 batallitas, que creo que son interesantes. Claro que sí. ¿Qué equipo te vas a comprar? Pues si llega, que espero que sí, el 64 Wi-Fi. Esperemos que tengan suficientes provisiones ahí dentro. Esperemos que sí. Gracias por atendernos. De nada, a vosotros. A las 7:30 de la mañana del 23 de marzo regresamos al Apple Store y comenzamos a conversar y a captar las primeras impresiones de los compradores que estaban haciendo cola. En estos momentos, miembros del equipo de Apple están repartiendo donuts, bebidas, refrescantes a todos los miembros de la cola. Falta un cuarto de hora para que abran las puertas y ahora vamos a hablar con Albert Llambrich, el número uno de la cola. Albert, buenos días, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado esta noche? Un poco fresca, ¿eh? Fresquita, fresquita, pero bueno, ha habido más ambiente que no la última vez y ya éramos casi 14-15 personitas vienen por aquí, luego han venido mucha más gente, a partir de las 5 de la mañana ha empezado a animarse bastante y bueno, ya lo ves. ¿Os han cuidado bien esta noche? Genial, ya sabes que siempre esta gente nos cuida muy bien, muy bien. Y ahora acabo de ver que han vuelto a repartir donuts, bebidas refrescantes. Sí, sí, sí, lo típico de Apple de ellos, ¿no? Sí, sí, muy bien. ¿Cómo están los nervios? Bien, con ganas ya de cogerlo y ya de irme para casa a descansar, sobre todo. Pues venga, ánimos que ya queda muy poquito, ¿eh? Muchas gracias, Jaume, por venir. ¿Qué tal, chicos? ¿Xavi? Bueno, estamos aquí, son ya las 8 de la mañana casi y bueno, estamos a punto de entrar. Bueno, ¿qué tal estos donuts matutinos? Bien, nos han servido unos donuts con un café con leche y unas botellas de agua y bien, o sea, nos han cuidado, la verdad. De donuts. Esta es la segunda ronda de donuts. ¿Cómo están esos nervios? Aflorando. Sí, ya me he repartido los cartoncitos para saber qué iPad puedes elegir y bien. Quedan ya nada, 15 minutos para que abran, a ver, nos vemos ahí que tienen mucho movimiento dentro, a ver si es como el año pasado. Pues venga, a vivir esos momentos intensos a las puertas ya de la Apple Store, que está a punto de abrir, ¿eh? Yo veo las... Mira, mira, se empiezan ya a organizar, esto está a punto, a punto. A punto, pues nada, cuando lo tengamos ya te diríamos qué tal. Empiezan las consignas. Venga, vaya bien. Bueno, chicos, estamos aquí con el presidente del GUM Barcelona, Luis Villarreyes. Buenos días, estamos un poco dormidos todavía, ¿eh? Muy buenos días, Jaime. ¿Qué tal? ¿A qué hora habéis venido a la maquinista? A las 6 de la mañana. Presentándonos a tus compañeros. Albert. Hola, buen día. Y Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Vais a comprar la máquina? Sí. ¿Qué modelo? Yo concretamente el de 64 GB Wi-Fi. ¿Y tú? Y yo el de 64 GB en 4G. Muy bien, pues atención, porque queda ya muy poquito, ¿eh? Solamente 15 minutos para que abran las puertas. Luis, seguimos en contacto. Estamos en contacto. Gracias, Jaume. Buenos días, Miquel López, él es redactor de Apple Esfera. Aquí estoy. Bien, nos encontramos el otro día en el espacio de Wacom para ver las novedades que estaba presentando en Barcelona y hoy aquí en la maquinista Las Puertas para vivir de nuevo esos momentos intensos de la apertura del Apple Store para dar la bienvenida al nuevo iPad. Sí, señor, aquí estamos ya un año después, todavía me acuerdo de la presentación del iPad 2 y apenas unos meses después del lanzamiento del iPhone 4S. La verdad es que siempre, aunque vengas, aunque estés en la cola o aunque estés aquí como prensa asistiendo al lanzamiento, pues fíjate, ya puedes escuchar pues todo el ambiente que hay, que bueno, tanto a mí como a ti pues no nos encantan. Nosotros sabemos que te vas a comprar el nuevo iPad. Todavía no, porque hoy estás aquí trabajando y hoy no es el día, pero pronto llega. Pero pronto. A ver, no es una cosa que tenga prisa por cogerlo, ¿no? Es, bueno, pues paciencia, ya lo cogeré, pero sí, va a ser mi primer iPad y me lo voy a comprar sin duda. Un iPad que nos trae la tan esperada pantalla Retina Display, que vamos a ver cómo va a ir funcionando en los próximos días. Sí, señor. Lo que yo veo más atractivo es la pantalla, sobre todo. Y también el tema de la cámara, ¿no? El tema de las fotos, antes en el iPad las fotografías que tomaban eran muy justitas. Ahora, en teoría, con la cámara, con la nueva óptica que han incluido con el iPhone 4S, pues deberían mejorar bastante. Pero básicamente es la pantalla. O sea, la pantalla Retina, tengo muchas ganas de verla y probarla y ver pues cómo es el efecto que ya podemos ver desde el iPhone 4 pues en una pantalla de 10 pulgadas prácticamente. Tiene que ser asombroso. Nos quedan breves minutos, se están todos agrupando en la puerta, o sea que esto hay que vivirlo intensamente. Y tanto, la verdad es que esto es una cosa que no se repite cada día, mucha gente no lo entiende, pero la verdad es que nos gusta mucho, sobre todo a la gente que está esperando el nuevo iPad y a la gente que entiende pues, que un lanzamiento de estos pues, es importante para nosotros. Albert Llambrich repite la experiencia de ser el primero en la cola. Tiene 31 años, ha venido desde Tarragona, está de vacaciones, trabaja en una tienda de electrodomésticos y ha pasado 24 horas frente a las puertas del Apple Store del Centro Comercial de La Maquinista para ser el primero en comprar el nuevo iPad. Faltan pocos segundos para las 8 de la mañana y para que se abran las puertas. Empieza la cuenta atrás. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya han abierto las puertas. Ahora uno de los vendedores de Apple con su camiseta azul sale a recibir a Albert Llambrich, el primero que va a adquirir el nuevo iPad del Apple Store de Barcelona. Está conversando con él. Y ahora Albert está entrando en la tienda con la gran ovación de todos los asistentes. Como puedes escuchar, los dependientes y toda la gente que se agrupa a las puertas del Apple Store están coreando el nombre de Albert. Albert Llambrich sale triunfal de la tienda, lleva el iPad en sus manos y lo alza mostrándolo a los medios gráficos y a todos los compradores que esperan emocionados adquirir su ejemplar. El nuevo iPad, vamos a dejarlo ahí en color negro. Bueno, la primera cosa que me imagino luego salirlo. Por supuesto. Ya era ganas de que me lo abran, de ponerlo todo en marcha y ver que todo funciona correctamente y ir para casa a descansar. Albert ahora se dirige a nuestra posición para ofrecernos sus primeras impresiones. Albert, ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí, sí, ya lo tengo aquí, vaya. ¿Qué tal la experiencia de ser el primero de la cola, de atender a los medios de comunicación? ¿Cómo lo llevas? Bueno, tan buena como la primera, la verdad es que es emocionante las cosas como son. ¿Por qué has querido ser de nuevo el primero de la cola, volver a revivir de nuevo toda esta experiencia? Porque como que la primera vez fue por casualidad, no quería que se quedara en eso, en una casualidad. Quería buscarlo, quería hacerlo. Me lo he pasado exactamente igual de bien que la otra vez y se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad, es genial. Muy bien, pues que acabes de pasar unos buenos momentos aquí ahora con todos tus compañeros y, por supuesto, a disfrutar el nuevo iPad. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Gracias por atendernos. Gracias. A ver, ahora vuelve a entrar al Apple Store para que le configuren el nuevo iPad. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Exactamente, son las 8 y 7 minutos. Y vamos a hablar precisamente con el último de la cola. Buenos días. Buenos días. Carlos, en estos momentos eres el último de la fila, pero bien, ¿no? Bien, bien. Al menos he visto que me han dado un número, o sea que al final lo voy a conseguir. Claro que sí. ¿Qué equipo vas a comprar? Voy a comprar un nuevo iPad de 16 GB negro. Wi-Fi solamente, sin 4G. ¿Eres usuario de productos de la compañía de la manzana? Sí, tenía anteriormente un iPad 2 y tengo un iPhone. ¿Qué usos le vas a dar al nuevo iPad? Bueno, yo generalmente lo utilizo para leer y también para el entorno profesional. Para jugar y todo esto es una cosa que a mí no me llega, pero hay gente que entiendo que sí. Muy bien, pues a disfrutar estos últimos minutos hasta conseguir el nuevo iPad, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atender. Buenos días. Seguimos hablando con los miembros de la cola y en estos momentos nos encontramos a Charlie Sorrell. Él es redactor de Cult of Mac, el sitio web de noticias para Mac. Te hemos pillado aquí con tu iPad 2 y estás a la espera de obtener tu nuevo iPad, ¿eh? Sí, estoy. Creo que hay unas 200 personas en la cola, pero sí, tenemos el ticket. para comprar, yo voy a comprar el 64 GB con 4G o 3G aquí en España, en blanco, porque tengo un en negro ahora mismo, voy a dar a mi novia. ¿Qué usos le vas a dar al nuevo iPad? Pues yo utilizo el iPad ahora para trabajar, empiezo a trabajar en la cama con el iPad y para leer las noticias y para escribir a veces también. Pero utilizo cuando puedo porque es más divertido que utilizar el ordenador. Un incentivo más del nuevo iPad es su pantalla Retina Display, sí, que ha mejorado muchísimo, y también la cámara. Para mí la cámara es lo más importante porque tomo muchas fotos y edito las fotos en el iPad, pero la cámara en el iPad 2 es súper malo y creo que este en el iPad 3 o el nuevo iPad, la cámara es la cámara del iPhone 4, ¿no? Con 5 megas y sí, mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué novedades vamos a ver próximamente? Creo que este año vamos a ver el Mac con una pantalla Retina también, pero no Retina como el iPad o iPhone. El Retina de Apple es una pantalla que no puedes ver los píxeles a distancia normal. Y con distancia normal del Mac es un poco más larga, pero sí, creo que vamos a ver todo con pantalla Retina este año. ¿Podríamos ver dentro de poco tiempo un nuevo iMac? ¿Un nuevo iMac? Pues no lo sé. Quizás un iMac un poco más rápido, pero con cambios grandes, yo creo que no. Pero para Apple están muy concentrados en el iPad, ¿no? Es el iPad. Apple vende más iPads que Macs ahora mismo. Y para ellos es lo más importante. Seguiremos pendientes de las informaciones, de la actualidad que vaya generando Cult of Mac. Ahí sí, por el sitio web, sí, cultofmac.com. Charlie, gracias por atendernos. De nada, gracias. Seguimos conversando con algunos de los miembros de la cola. Hola, buenos días. ¿Vais a comprar el iPad? Sí. Bueno, encargada, vamos. Cuéntame. Uf, yo tecnología poco. Voy a comprarlo, pero no para mí. Paula, cuéntanos, ¿cuántos iPads vas a comprar? Uno. ¿Es para tu novio? Sí, pero como él no puede venir, pues vengo yo a buscarlo. Va a ser un buen regalo, ¿eh? Eso sí. Se quejará. ¿Y estás con una compañera? Sí, yo soy la chofer. Laura, me estabas mirando y dices, el mismo tema, ¿también es para tu novio? También es lo mismo. También él no puede venir y vine yo. ¿Qué modelo de iPad? El 34, el negro, el 4G. ¿Sois usuarios los dos de productos de Apple? Él es un fanático, sí. Es un fanático y bueno, ya hemos venido anteriormente, digamos, por otros productos y esta vez vengo yo sola por este. ¿Te ha llamado? No, ya le mandé fotos, le estuve comunicando de que estaba acá dando presencia, así que no, está súper ilusionado. O sea, le estás dando toda la información desde aquí, ¿eh? Claro, le transmito. Muy bien, pues te queda ya muy poquito para entrar, ¿eh? Eso espero. Hace frío. Bueno, Víctor, vas a comprar el nuevo iPad. ¿A qué hora has llegado? A las 7:10, 7:15 hemos llegado. ¿Mucha emoción? Bueno, sí. ¿Eres ya usuario de productos Apple? Sí, sí. Tengo prácticamente todo. ¿Todo? Sí, prácticamente todo, sí. iPhone, iPad, iMac, MacBook, sí. ¿Qué uso le vas a dar al nuevo iPad? Bueno, tenía el modelo anterior. Pues seguir el mismo uso, a consultar páginas web, a juegos, noticias. Alena. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días. Estamos todavía un poco dormidos, ¿verdad? Un poquito. Aunque hace frío, pero bueno, estamos dormidillos, sí. Vengo a acompañar a mis amigos a comprar el iPad, el nuevo iPad. ¿Eres usuaria también de productos de Apple? Sí, tengo un iPod. Solo tengo un iPod, pero sí que me gusta bastante. Lo utilizo bastante, sí. Y Javi, ¿tú también vas a comprar el iPad? Sí, vamos a comprar uno, a ver qué tal nos sale. ¿Tú también eres usuario de productos de Apple? Sí. Bueno, tengo un iPhone y un iPod. Y vamos a lo siguiente, que es el iPad, que ya toca. ¿Cuál va a ser el principal uso que le vas a dar al nuevo iPad? Navegar por internet y poca cosa más, lo normal. Cuando estás ya a pocos metros de conseguir entrar en el Apple Store, ¿qué sientes? Pues nada, un poquito de nervios, a ver si entramos ya, y que llevo tiempo esperando el momento, a ver si sale todo bien y ya está. Estamos ahora con Alberto, que está a punto de esperar la instrucción para entrar al Apple Store a conseguir su nuevo iPad. Sí, estoy aquí nervioso ya, pero emocionado. ¿Es tu primera vez aquí en una cola? Sí, la primera. ¿Qué sientes en estos momentos, que estás a punto de entrar? Estoy, mira, ya viene la dependiente, estoy súper nervioso, bueno, estoy muy emocionado y con ganas ya. Encantado, encantado de estar aquí. Muy bien, muy buen ambiente, muy todo. ¿A qué hora has venido? A las 5 y 45 o algo así. Estaba aquí ya. Bien, pues ahora llega la recompensa, ¿eh? Sí, sí. Ya está, a ver cómo sale todo. ¿Qué modelo de iPad vas a comprarte? Voy a comprar el de 32 en Wi-Fi. ¿El principal motivo? ¿La pantalla y la cámara? Claro, claro. La pantalla y la cámara son lo que más ha evolucionado. Se han lucido con eso. Es la principal mejora. Vale la pena comprarla solo por eso. Y es relación calidad-precio, está muy bien, muy bien. Vamos para adentro. Venga, es tu momento. Gracias. Venga, hasta luego. Nuestro compañero Luis y sus compañeros están a punto de entrar. ¿Qué tal? Bien. Un poco nervioso, pero bien. Mira por ti. Mira, viene un antiguo compañero a darnos la bienvenida. Soy yo. ¿Cuánto tiempo que no te veía, no? Tía, venga. Venga con él. ¿Nos vamos los tres? ¿Podemos tres? Venga. Vamos en grupo, venga. En estos momentos están entrando Luis Villarreyes y sus compañeros. Recordamos que Luis Villarreyes es presidente del GUM Barcelona. Así es, ovacionado. Más de 250 personas son las que se encuentran en estos momentos haciendo cola y van llegando, siguen sumando. Estamos ahora con María y Gerard, acaban de salir del Apple Store con su nuevo iPad. Sí, de 32 gigas. Muy bien. ¿Qué uso le vas a dar? Pues vamos a aprender porque no tengo ningún iPad y este va a ser mi primer iPad, entonces vamos a aprender un poquito a cómo funciona, vamos a aprender un poco todos los programas que tiene, las aplicaciones, nos vamos a poner al día. ¿Cómo habéis vivido los últimos minutos antes de entrar al Apple Store con esta alegría, con estos cánticos? Muy bien, almorzando y todo, nos han traído almuerzo, agua, todo, nos han entendido muy bien. ¿No habías vivido en ninguna otra ocasión algo como lo de hoy? No, nunca. Ha sido la primera vez y muy bien, la verdad. Desde las 4 de la mañana esperando y con impaciencia. Bien, pues ahora a descansar un poco, a abrir el nuevo iPad y a disfrutarlo. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Hola Sara, acabas de salir ahora con tu nuevo iPad. Sí, estoy emocionada. No, y cansada y bueno, todo. Así que... ¿A qué hora has venido? Un poco antes de las 6. De hecho, yo he venido, bueno, corriendo más o menos, porque el metro estaba atascado y tal, pero bueno. ¿Qué modelo has comprado? 64 gigas de 4G, negro, súper guapo. Con un smart cover, voy a estar en casa ping, ping, ping todo el día, ya lo sé. Por tus palabras, detecto que eres usuaria ya de productos de Apple. Sí, claro, claro, tenemos el iMac, el iPhone, tenemos todo, somos del culto, o sea que mi religión es casi Apple, o sea que, sí, sí. Trabajas para una empresa de alquileres de pisos, pero también eres actriz. Sí, sí, en mis momentos libres, sí, hago cosas como actriz, anuncios. He hecho 3 películas, así que voy haciendo. ¿Dónde podemos verte ahora? Bueno, se puede ver Puzzle Love y bueno, se puede ver online. Y a ver, hay más proyectos, pero no lo puedo decir ahora. Bueno, estaremos en contacto, ¿no? Sí, sí, sí, ya me verás. Pues a disfrutar mucho ese nuevo iPad. Eso sí, ahora mismo. Bueno, chao. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Así vivimos en Territory Mac el lanzamiento del nuevo iPad en la Apple Store de Barcelona. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en www.territorymac.com. Puedes participar en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con el hashtag Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web, territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Territory Mac, con Jaume Angulo.